llorando y sufriendo, me paso los días enteros en vela. Ya casi no duermo porque estoy pensando que no estás aquí. Quisiera gritarte que solo contigo me siento seguro, pero te has marchado, me quedé sin ti. Pero te voy a extrañar cuando a mí me besen, cuando a mí me acaricien, tú estarás en mí. Pero te voy a decir que si un día regresas, ven que cuentas conmigo y me harás muy feliz. Te voy a extrañar todos los días, todas las noches, toda la vida. Te voy a extrañar por esas cosas que tú me dabas y que me hacías. Pero te voy a extrañar cuando a mí me besen, cuando a mí me acaricien, tú estarás en mí. Pero te voy a decir que si un día regresas, ven que cuentas conmigo y me harás muy feliz. Te voy a extrañar todos los días, todas las noches, toda la vida. Te voy a extrañar por esas cosas que tú me dabas y que me hacías.